cuando estás resbalándote como el terciopelo. Ya nunca volveré a vivir, ya nunca volveré a sentir, ya nunca volveré. Ya nunca volveré a sentir, ya nunca volveré.